Lógico. ¿Qué tal? Oye, oye, y el próximo, que es en 28 años, va a ser más al sur, en Aysén. Y en diciembre. Ojalá estemos vivos, ojalá exista la tecnología para que nosotros estemos ahí, Marcelo, dando la hora y repuntando. Y ojalá este programa siga, porque no tengo idea. Pero de todas maneras. Saqué toda la plata de la AFP. Ya no tengo ni un pesito, Marcelo. No hay para la vejez, es verdad. No. Bueno, Miguel va a ser muy joven cuando haya nuevamente un eclipse que pase por nuestro país. Miguel. Sí, ni tan joven. ¿Cómo están, Marco, Marcelo? ¿Cómo? Ni tan joven va a tener la de nosotros. ¿Cómo está, Manolito? Sí, de hecho, Miguelito, haciendo el cálculo iba a decir eso, pero no quería sonar ofensivo. Voy a tener 58 años voy a tener. Sí, voy a ser joven. Mira, igual que te odio, igual. ¡Te odio! Oye, bueno, pero las noticias desde esa zona, de la zona, es que ocurrió. ¿Hubo eclipse? Hubo. De que hubo. 120 segundos duró y fue eso de las 13 horas en la región de la Araucanía, que fue el lugar donde se tuvo el privilegio de apreciar la totalidad de este nuevo eclipse solar. Esta vez en medio también de la pandemia del coronavirus. A pesar de que se habían tomado hartos resguardos, durante el viernes había gente que se había tomado el aeródromo de la Isla Mocha por si querían llegar turistas, se registraron cerca de 70.000 personas, no es menor. Había gente que se había separado y tal. O sea, en general de los que estuvieron por el sector de la Araucanía, fundamentalmente 70.000. ¿Se acuerdan que habían dicho incluso el... Se habla de solo la zona de, solo la zona de Pucón, se hablaban de 100.000. Claro, está equivocado, Miguel Ivana. Pero, ¿por qué? Bueno. Sí, yo creo que en la Isla Mocha se fueron 70.000. No caben, ¿ah? No caben. Sí, entonces voy a, aquí la fuente la vamos a tachar. Miguel Iván derrapando en la primera, así como Master Rodri. No le chuta los... Sí, no, ¿qué pasa, sincronizamos con Master Rodri? Complicado lunes, ¿ah? No tal. Mira, voy a leer textual. Aunque la Araucanía ha sido una de las regiones más afectadas por la pandemia y las autoridades cerraron las rutas esta jornada para evitar la llegada de turistas, se estima que al menos 70.000 lograron trasladarse en días previos a la zona. Ya. Ah, ¿y eso se suma a tu fuente? No voy a delatar a la fuente, porque uno nunca sabe cuando tiene que volver a golpear puertas. Claro, no. Bueno, entonces yo escuché mi fuente es el alcalde de Pucón, que dijo, han llegado cerca de 100.000 turistas, que es más o menos similar al momento peak de la temporada veraniega. Claro. Entonces hay algo que no calza. Sí, hay algo que no calza. Bueno, lo importante es que se vivió este eclipse, que la gente igual lloró, igual en algunos casos cantaron el himno nacional. Hubo varios que fueron más creativos y lo cantaron al revés, porque estaba esta idea media absurda, media cómica, de que el primer eclipse, en el del año pasado, casi un año y medio atrás, donde la gente que cantó el himno nacional abrió una especie de portal, entonces que ahora había que cerrarlo cantando, y fue un par de usuarios de redes sociales que decían esto como un chiste, pero hubo varios videos que yo vi de gente que lo hizo siguiendo el chiste, creyéndolo con convicción, no lo sé. Fíjate que podría pasar como en la película de La Guerra de los Mundos, el libro, que ahora empiece el COVID a morir en forma misteriosa porque se hizo el cierre. Sí. Como Américo. Estaría bueno. Bueno. Estaría bueno, sobre todo que tenemos noticias. Yo encontré fome el eclipse, salvo aquí en Santiago, por lo esperaba menos. Más. Esperaba más. El año pasado el eclipse fue un poco más notorio. Ahora, la verdad, fue pencahue, diría yo, pencahue. Y lo único que miraba la sombra y pasaron cosas y todo el mundo decía, mira la sombra. Y no, la verdad. Ahora, Carla Martínez La Mabraza compró anteojos para ver el eclipse. A 500 pesos con una seguridad inigualable. Se compró los anteojos en la calle, 500 pesos. Y no solo está... eso, sino que audazmente vio al sol. ¿Ya? Es por eso, está en este momento en el oftalmólogo. El derecho lo perdió. No, pero dijo que le funcionó. La seguridad por 500 pesos. ¿Los viste con la banderita chilena al medio? Sí. Bueno, un abrazo para la calidad. Está bien, que hay emprendedores siempre bueno. Ya, ¿y qué pasó más allá del eclipse? ¿Hay noticias más allá del eclipse? Sí, hay noticias más allá del eclipse. y que tienen que ver con el coronavirus y también noticias políticas. Ustedes me dirán por dónde comenzamos. COVID, vamos con el COVID. Ya, vamos COVID, con el COVID, COVID y con cifras muy negativas que nos tienen a nosotros la región metropolitana, con cifras récord que no se registraban desde septiembre. Somos la región con más contagios, de por lo menos lo que se registró en las últimas 24 horas, y esto es preocupante porque va en proyección, va en alza, esto debería ir subiendo. Bueno, ayer se registraron más de 2.000 casos, pasó, no sé si era advertido porque es domingo, pero preocupante también la situación que se está dando con eso, cuando justo está en el debate si se van a desconfinar o no las comunas a puertas de las fiestas de fin de año. Hoy se reportaron 1.911 nuevos casos y 45 muertes por coronavirus en todo el territorio nacional. Les comentaba la situación compleja que está viviendo la región metropolitana. Se estima que hoy día hubo 502 nuevos contagios, o sea, de estos casi 2.000, un cuarto corresponden solo a la región metropolitana, y que yo les comentaba no se registraba desde septiembre. Bueno, también sigue compleja la situación del Gran Concepción. Mira, Concepción es la comuna del país con más pacientes capaces de contagiar a otros. Esto según el reporte del último informe epidemiológico. Esto no es hacer una mala publicidad de ese lugar, sino que lamentablemente o favorablemente, dependiendo de cómo uno se comporte, cómo se puede ir un poco mitigando estas situaciones, solamente comportamiento humano. Uno dice bien, porque por un lado ya tenemos el control nosotros de revertir la situación, pero por otro lado hay muchos lugares donde se da cuenta que la gente, no sé si ya, ya le perdió el respeto al virus o está muy cansada de las cuarentenas, pero incluso sobre todo hay un gran reportaje que se hace en el centro de Concepción, donde la gente lisa y llanamente ni siquiera ocupa la mascarilla. No es que la ocupe mal, derechamente no la ocupan. También está subiendo la positividad. Es que tengo una cosa, las señales son todas súper importantes. Yo creo que, a propósito de lo que pasó hace algunas semanas, no hay que seguir dándole vueltas, pero bueno, lo que pasó hace algunas semanas con el presidente, pero las señales de la autoridad son muy importantes, y de todos los que son figuras públicas. El uso de la mascarilla es ultra necesario. El tratar de estar lo más posible al aire libre, hoy día hablábamos con el doctor, el psicólogo, máster de Tom. Basigalupe. Basigalupe, que nos decía, los lugares cerrados son peligrosos, todo hay que hacerlo, ojalá fuera. Si se van a juntar con la familia ahora para la Navidad, que sea en terraza, no dentro de la casa. Claro. Y mascarilla permanentemente. Esas son las señales. Hoy día, no sé si lo iba a comentar tú, Miguel, y te voy a matar el punto, pero lo del parlamentario fue en Salinas, diputado, ¿no? A propósito de las vacunas. Es tan desafortunado que no encuentro palabras, porque por último, si lo piensa, se lo calla. Hay cosas que van más allá de las ideas personales, y hay que pensar en un bien mayor. Él hizo, ¿no lo tenía, Miguel, para comentarlo? De repente podríamos profundizar con el audio en la sección más adelante. No, no lo tenía. No, de hecho. Lo tenía en un audio para el qué momento, pero no, pero si amerita que lo comentemos ahora, no hay problema. No, vamos para después. Guardémoslo. Solo anunciamos que lo más probable es que se vaya a la comisión de ética, porque así de serio es, bueno, un comentario que hizo en una radio amiga. Bueno, ya lo vamos a estar profundizando. Y solo para cerrar el bloque de coronavirus, solamente decir que de todas maneras en esta jornada de lunes hubo cambios en el plan paso a paso. En específico, es la región de Atacama la que uno puede decir que tuvo mejor comportamiento, porque por lo menos hoy día se precisó que esa región en su totalidad avanzará a apertura inicial desde este jueves 17 de diciembre a partir de las 5 horas. Tanto la región de Magallanes, que vaya que lo ha pasado mal este último tiempo, también con problemas de comunicación interna entre el mismo gobierno regional y también con el gobierno central, con el MinSal, Punta Arenas también va a avanzar en el plan paso a paso, pero bueno, en este caso a fase de transición. También esta medida que será efectiva a partir de este jueves 17 a las 5 horas, y también va a cambiar el horario del toque de queda. ¿Se acuerdan que para ellos la jornada de toque de queda, era bastante extenso? Ahora, según informó la subsecretaria de Prevención del Delito, Catherine Martorell, el horario cambiará y será desde las 22 horas hasta las 5 de la mañana. Así hay voces de alarma también por algunas ciudades, en específico Valparaíso, Viña, que ha subido la cantidad de contagios y de casos y de muerte, y están ellos están en fase 3. Así que parece que es inminente que pasen igual que Santiago a fase 2, pero igual uno ve y no cambian mucho las cosas. Yo creo que hay algo que no estamos haciendo muy bien. Te digo, ahí. No, pero ahora después de que cantamos al revés el himno, va todo a mejorar. Sí. Ahora sí. Sí, y vamos con una canción. Tema de las vacunas. Vacunas, perfecto. No, muy cortito, sobre el tema de las vacunas, que hoy día también en el reporte lo habló el ministro Enrique París, que uno pensaba, bueno, con ya la confirmación de Pfizer y BioNTech, que ya había pasado el primer ciclo vacunatorio en el Reino Unido. Ayer fue la primera persona en Estados Unidos que también que se vacunó, una enfermera de Nueva York, en Brooklyn ahí, Sandra Lindsay. Pero ya dijo el ministro París que antes, por lo menos, que él considera fines de junio, no va a estar ni el 80% de la población vacunada. Ellos piensan que va a empezar en marzo este proceso, por más que el Instituto de Salud Pública diga mañana mismo, mira, ¿sabes? Sí, pasó todos los protocolos, esta vacuna de Pfizer, podemos empezar a vacunar a la población. No es tan simple, así que tener harta paciencia. Nada es simple. Puede sonar a esta altura nada. Puede sonar muy simple. Sí, sí. A lo mejor pasa inadvertido, pero hay que seguir cuidándose, eso es fundamental. Oye, ¿sabes lo que es simple? Lo acabo de hacer en este minuto. Me metí a los Oasis Awards 2020 y acabo de votar. Y en casi todo estoy con el público. ¿Estás con el público? Sí, en oasisfm.cl están los Oasis Awards 2020 para elegir grandes categorías. ¿Y qué va a pasar con eso después, Miguel? ¿Hay premios? Vamos con el auto, ¿no? ¿O no alcanzó? Sí, hay premio. Hay novedades. Ahí el equipo digital de a poquito va a ir actualizando en la página, pero lo importante es que ahora usted empiece a votar, a participar, oasisfm.cl. Ahí en el slider, las noticias destacadas, están los Oasis Awards, varias categorías: el viral del año, el personaje del año, el político televisivo del año. Así que a votar, a ejercer su deber cívico. Perfecto, vamos a una canción. Una entonces. Canción, pues, se la come toda ahí del programa. No, nada, es que nos comemos las canciones, decía. Dale de nuevo desde cero con los... A ver, ¿podí? No puede. Ya se fue, ahí va. hermosa canción del grupo alemán Nena, que se llama Neun Jahr Soinhig Luftballons, en alemán, por supuesto. Supongo que ustedes lo conocerán, ¿no? Sí. Ahí está. Hast die erste Zeit für mich, dice en su primera letra, ¿no? Pero por favor, Miguel Iván, tú dirás. ¿Qué significa eso? Sí. Ya, ¿dónde estás en el campo, Miguel Iván? Desnudo vas, danzando por el horizonte, haciendo un eclipsar. Y así, ¿no? Sigue la canción más o menos en ese tono. Mira, y siguiendo con el eclipse siempre, nos persigue. Sí, por supuesto. Ya. Sí. En otras informaciones, compañeros, que tienen que ver con el mundo de la política, algo que podría generar más polémicas durante esta semana, tiene que ver con esta idea de la Comisión de Derechos Humanos, que va a iniciar esta semana la discusión del proyecto de indulto a los detenidos tras el denominado estallido social. Algo habíamos comentado muy a la pasada durante la semana pasada, pero que ya se hizo patente, por decirlo así, luego que el senador Latorre presentara este proyecto de ley y que cuenta con el apoyo de algunos senadores de la oposición, pero generando algunos resquemores en otros. Básicamente es por el contenido del texto, es que es demasiado amplio. Entonces la idea que proponen ellos es que hay mucha gente que tal vez sí debería cumplir algún tipo de sanción, tiene que de perseverar este proyecto de ley, ser liberada. O sea, tú dices separar la paja del trigo. Exactamente. No, lo que hacen tampoco. Énfasis, por lo menos los que no hay para qué entrar en esos temas, ¿verdad? Claro. Sí, ahora, sí, sí. Una voz que en algún momento planteó algo que iba en esta línea, en la línea de mirar con cierta distancia y diferencia a quienes pasaron a llevar alguna ley en ese momento, que es el padre Felipe Berríos, ahora como que reculó un poco y dijo, yo nunca he pedido indulto, lo que pido es justicia, que me parece una cosa razonable. Lo que habría que aquí es hacer es buscar la forma en que paguen los que tengan que pagar y queden libres los que no tienen ningún motivo. Exacto. Para estar detenidos. Exacto. Es decir, que haya justicia y que la justicia se apure un poco, además, porque incluso alguien que cometió un delito de repente pasa más tiempo preso que el que cumpliría si es que hubiese sido condenado hace no sé cuántos meses. Entonces, la lentitud hace que la justicia pierda todo efecto. Sí, tal cual. Bueno, de hecho, también hay voces que vienen de Human Rights Watch. Habló su director de la División para las Américas, José Miguel Libanco. Incluso él descarta, dice de plano, que en Chile no hay presos políticos. En lo que sí hacen énfasis muchos es el tema de la prisión preventiva, que eso es lo que habría que revisar, que hay gente que pasa mucho tiempo y de pronto por delitos menores o considerados menores. Tal caso es este insigne, que el del profesor que se saltó el torniquete al comienzo del estallido social y que estuvo muchísimo tiempo en prisión preventiva, cuando de pronto hay otros delitos que no tienen esa misma consideración. Así que mientras ni siquiera ha comenzado el debate, hoy día ya comentó sobre este tema el presidente Piñera, rechazando automáticamente que pueda perseverar este indulto a presos por el estallido, y ya comentó que de antemano que va a votar el proyecto si es que avanza en el Congreso. Va a vetarlo. Por lo que consideran que, mira, lo que él dice, que se pretende indular a delitos como el homicidio frustrado, el tráfico de armas, la tendencia ilegal de armamento bélico, el incendio, el uso de bombas Molotov, saqueos, atentados al metro, lesiones a carabineros y mucho más. ¿Se puede llegar a un punto en común sobre la prisión preventiva? Responde a otra cosa. Sí, Marco. Sí, yo creo que no se trata de que esta... de indultar a gente que cometió delitos, sino que probar que esta gente cometió delitos y que los que tienes atrapados son los verdaderos culpables, porque está la presunción de inocencia. Si no se puede probar y están meses en prisión preventiva, obviamente hay una falla, ¿no? Pero no quiere decir que sean ni culpables ni inocentes, ese no es el punto. Creo, ¿no? Ahora, o entiendo, me parece, que entre mi los opinión, 200, mi punto entre, de vista, no sé. Entre los 200 y tanto hay de todo. Hay acusados por delitos muy diversos, hay algunos que sus casos han avanzado más y hay pruebas sobre la mesa y qué sé yo, y hay otros que donde efectivamente hay muy pocas pruebas para condenarlos. Entonces, es difícil meterlos a todos en el mismo saco, me da la sensación. Estoy de acuerdo. Pero la presión debiese ser para que, y esto tal vez podría servir para que se amplíe no solo a quienes están en prisión preventiva por delitos a propósito del estallido social, sino cualquier delito. No puede ser que alguien que sea detenido esté años preso sin que se pueda aprobar ni se avance nada ese proceso, porque como decía, la justicia empieza como a flaquear cuando alguien después de 2 años le dice, no, ¿sabe qué? Al final no encontramos las pruebas y queda libre, y el tipo todo el tiempo estuvo diciendo que era inocente. Hay algo ahí que no funciona, y que son los jueces y los tribunales los que tienen que contestar. Ahora, muchos parlamentarios hoy día dieron su opinión, entre Boric y algunos otros, hablando de distintos puntos de vista, como que se empieza a matizar un poquito el tema, ¿no? Miguel Iván. Es que es peligroso. Sí. Tal como la señal de Fuensalía es equívoca, y que ya la vamos a conversar, no sé, lo vamos a conversar más. La señal de indultar a alguien que protesta en la calle también es equívoca, especialmente cuando hay todos los viernes y otros días, gente que está cometiendo los mismos delitos. Esa persona tiene una señal bastante potente después de esto. Bueno, vamos, que se puede. Entonces, las señales son súper relevantes a esta altura. Sí, y eso que dice Marco es bien interesante, porque empiezan a matizar, si bien había muchos senadores de la oposición que al principio inmediatamente habían prestado apoyo a este gobierno, o sea, a esta idea, a esta iniciativa, de pronto también empezaron a recular porque se dieron cuenta, lo mismo que estábamos comentando recién, que hay muchos detalles que un perdonazo, así como en bloque, es imposible, había que ver caso a caso, y eso es lo que de pronto sí se podría mejorar, que avance un problema, ver gente que sí fue detenida por manifestar, que tiene que cumplir la sanción que corresponda, pero el perdonazo así como así no se puede. Incluso lo que hace énfasis el presidente es que dice que la gente que está presa no es por decisión del gobierno o la fiscalía, sino que es una decisión que toman los tribunales de justicia. Entonces ahí también está el tema de la independencia de los poderes del Estado, porque si se va a intervenir desde el punto de vista del poder legislativo al judicial, es un cruce que es como decía el presidente, que es como abrir una puerta interminable, porque también se va a abrir acceso a que se puedan debatir otros temas, otro tipo de detenidos que también están con causas pendientes. Entonces es muy difícil hacerlo mediante la vía legislativa, que esto es lo que dice, es parte de la reestructura que tiene que tener el Poder Judicial, pero eso es contenido de otra discusión mucho más grande. Perfecto. Claro, perfecto, pero yo creo que nos va a entretener por un buen rato esta discusión, y aquí estaremos para ponerle atento, atención. Atento. Eso. Bueno, son las 6:28 y lo has dado todo. Así que. Sí, Master Rodri no me salga como Manolete, así que. No. Voy a yo. Más cariño. Ahí sí, ya. Ahí sí. Es que no encontraba el botón exacto para echarte. Muchas gracias. Ya, queridos. Y Marcelo, me estabas contando. Oye. Sí, por propósito, muchos han hablado de todas las cosas que están pasando en Chile y el mundo, pero hoy por fin tengo una buena noticia. Una buena noticia entre medio de todas estas cosas. Porque quienes disfrutan de Match, M-A-C-H, pueden comprar fácil en Chile y en cualquier parte del mundo, desde esa ropa full style que viene de Asia hasta los vinilos americanos, lo que se te ocurra, Match. En Cupru, más retiro de tu 10% fácil, sin clave y online en cupru.cl. Solo necesitas tu cédula de identidad. Y recuerda que tienes plazo de 1 año para hacer esta solicitud. Conoce todo sobre el retiro de tu 10% en cupru.cl. Vamos a la pausa y ya llega el bloque cultural en pleno. En Oasis FM tenemos permisos temporales ilimitados de 6 a 7 y media de la tarde para disfrutar del clásico de la 102.1. Vamos a una pausa en Esto Tampoco es Plaza Italia. Ya vuelven Marco Silva y Marcelo Comparini. Vuelven a los micrófonos por la razón y no la fuerza. Iván Guerrero y Verne Núñez se encuentran en una nueva versión de este Un País Generoso. De lunes a viernes a las 7:30 de la tarde se abren los micrófonos de la 102.1 para este show de actualidad pop. Un País Generoso, solo por la 102.1 y en oasisfm.cl. Una presentación de Helado Sabor y Veggie. Conoce Kia y WOM. Nadie te da más. Los que disfrutan Match son los que más saben. No solo porque tienen una cuenta digital simple y gratis, sino porque tienen un 50% de descuento en ropa, tecnología, comida y más. Pero no termina ahí, porque si recomiendan a sus amigos, pueden ganar hasta 100 lucas todos los días. Así que ya lo sabes, si quieres ser uno de los que disfrutan Match, descarga Match, la cuenta digital simple y gratis, de BCI para todos. Más info en www.somosmatch.com. En Cuprum sabemos que si vas a retirar tu 10%, lo quieres hacer de forma fácil, rápida y segura. Por eso elige hacerlo de manera online en cuprum.cl o a través de la app Cuprum. Recuerda que solo necesitas tu cédula de identidad. Te invitamos a cuidarte, no vayas a las sucursales. Solicita tu retiro online y no olvides que tienes todo un año para hacerlo. Conoce todo sobre el retiro de tus fondos en cuprum.cl. Cuprum. En Navidad se iluminan las casas, las caras de los que queremos cuando nos reencontramos. Se ilumina la esperanza y el arbolito de Pascua. Y como en Banco de Chile queremos que tengan la mejor Navidad, también se iluminan los beneficios con tus tarjetas del Chile. Disfruta las mejores marcas con hasta un 40% de descuento. Canje de productos y gift cards con 100% de dólares premio. Además de cuotas sin interés en comercios seleccionados y participa en el sorteo de una de las 300 compras gratis. Conoce todos estos beneficios y más en BancoChile.cl. Banco de Chile. El Banco de Chile. Puede que sea en tu cocina, en sus aromas, en sus sabores, o mientras destapas una cusqueña y la disfrutas con ese plato que tanto te gusta. No importa dónde te encuentre, celebra el placer. Cusqueña. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. ¿Sabes lo que me hace sentir realmente bien? Poder elegir libre, 100% libre. Y ahora con Livian, puedo elegir libre de colorantes artificiales. ¿Sí? Libre de azúcar, libre de sellos y ahora 100% libre de colorantes artificiales. Algo que definitivamente no todos pueden decir. Yo solo elijo Livian, que es sin colorantes artificiales. ¿Y tú? ¿Cuál vas a elegir? Hey people, this is for you. Porque tú necesitas un plan para tu pyme, cuenta con nosotros. Comienza hoy a disfrutar los beneficios de ser cliente Santander. Con el plan Empresas, obtendrás una cuenta corriente para tu pyme que puede llegar a costo cero según los servicios que uses en el mes. Y además podrás crear un sitio web gratis con carrito de compras incluido. ¿Te sumas? Bueno, ingresa a santander.cl/pyme, conoce en detalle los beneficios y haz tu solicitud. Banco Santander, tu banco. El computador ya los espera. Marco y Marcelo ya están listos para seguir con Esto tampoco es Plaza Italia en Oasis. Autores, descubrimientos y títulos imperdibles. Matías Claro tiene Libro Albedrío. Bueno, nos gastamos el fondo en la presentación de este programa, así que sí, queda poco dinero. Exacto. 29 grados. Y el resto grados. De la plata solo alcanzó para Quién Habla. Exacto, ¿cómo sí. estás, Matías? Bien, ¿y ustedes? Buenas tardes. Mira, no, digamos, digamos que mucho mejor, hemos estado mucho Matías mejor. Paga por estar acá. Sí. Es al revés. Paga por, como dicen en la vieja usanza, paga por protección, digamos, ¿no? Porque si no, sí. quizás sí. qué daño le haría. Oye, ¿no? ¿Ah? Matías, antes que después se me olvidara, antes de que entre al tema de hoy, y antes de que demos al ganador del premio, además, sí. es que el otro día estaba viendo de que en Estados Unidos ya se estaba comercializando la segunda parte de este Ready Player One, que se llama Ready Player Two. Sí. ¿Está en español ya o todavía no llega? No, no ha llegado todavía. No ha llegado ya, todavía. Y parece que las críticas no han sido muy, muy generosas. El 1 es súper bueno. No, pero el 2. No, pero el 1, sí, por eso, pero el 1 es súper bueno. Entonces era como esperable que el 2 tuviera algún guatazo, po. Ah. Flaqueara. Ah. Sí, es verdad. Sí, pues, sí, cachai. Ya, bueno. Ya, eso nomás quería preguntar si estaba en español, porque me avisas cuando llegue. Yo te voy a avisar, no te preocupes. No te preocupes. ¿Y con qué vamos hoy día? ¿Vamos con el ganador del concurso de la semana pasada? Sí, pues tenemos ganador. O sea, acuérdense que son dos libros, son dos premios. Ah, dos ganadores. Porque eran dos ganadores, La ciudad de vapor de Carlos Ruiz Zafón, este libro de cuentos de Carlos Ruiz Zafón, entonces bueno. teníamos dos para regalar. El primero se lo lleva en concurso en Twitter, @ladiplomática, Pachi B. Yo lo quiero para regalo cumple de mi madre, es perfecto para ella. Y el segundo es Claudio Carreño, @CQO. Quiero ganarme ese premio. Muy motivado los mensajes. Así que nos vamos a contactar con ambos para... Saludos a tu mamá y a tu prima entonces, que nuevamente ganan. No, las veo el fin de semana. Porque nosotros nos respetamos cuarentena, entonces nos juntamos igual. Muy bien. Oye, muy esta semana veo que tenemos unos libros como infantiles. Sí, lo que pasa es que vamos a hacer como... voy a recomendarle y vamos a regalar, paso de inmediato el anuncio del concurso, en @oasisfmchile en Twitter, ya está ahí el tweet con el concurso. Vamos a regalar Mientras Yubo Duerme y Tu Barrio Te Respalda. Son dos libros infanto-juveniles. El primero es un cómic, una novela gráfica, y el segundo es una historia ilustrada de las mujeres, de mujeres power, mujeres que la rompieron, de Plaqueta y Andonela, y el otro es de Paulina Palacios, que es una dibujante. Vamos a hablar de ella en la segunda parte, porque por supuesto que ya pueden empezar a participar en el concurso, que como les dije está en el Twitter de Basi. ¿Por qué vamos a hablar después de ella? Porque hoy falleció, al menos se entregó la información de que falleció, John le Carré. John le Carré es un autor británico que su nombre original es David Cornwell. Él era el autor de novelas de espía, de novelas de espionaje. Si hay alguien que le guste las novelas de espionaje, tiene que haber leído a John le Carré. Él fue parte del M16, del servicio de espionaje de Inglaterra, del Reino Unido. En el fondo, espió a los espías para sacar libros. Claro. ¿Y tú sabés por qué se tuvo que retirar? Porque señor huele King, de viejo y no de sapo, le dijeron. Claro. Kim Philby, si usted lo googlea, Kim Philby es considerado uno de los más importantes espías de la historia, y fue delató en Moscú, en 1963, delató a las más altas esferas del poder británico y reveló la identidad de un montón de agentes británicos, de un montón de espías, entre ellos el de John le Carré. Entonces, cuando fue develada su condición de espía, que se mantiene en privacidad, o sea, hay algunos espías que entran al M16 o a cualquier otra situación de espionaje y ni la señora sabe. Son así muy, muy, muy privados. O sea, de hecho, Matías, algunos otros tres puede ser espía y lo y que no sabemos de él es una no fachada, nada más. Exactamente, esto es una yo fachada. Sospechado de Marco. Es el verdadero negocio. Sí. Yo sospecho Manolete. Esa cara de niño. ¿Ah? Nadie puede ser así. Nadie puede ser así. Melipilla, pero en realidad no. Algo está haciendo. Bueno, el asunto es que. No es normal que tengamos tanto ingenieros de sonido de Melipilla. Obviamente son espías. Son espías. No hay otra explicación. Además, que no nos contó el censo, ¿eh? Ojo. Así que no. Bueno, ahí hay algo, una señal. Hay algo raro. Y bueno, Kim Philby denunció un montón de gente, entre ellos a John le Carré, y lo tuvieron que sacar de la situación de espionaje en sus misiones, digamos, y lo mandaron a trabajar en una cuestión diplomática, en una embajada, así algo muy aburrido para él, para lo que él estaba acostumbrado. Y ahí, trabajando en esa embajada, empezó a escribir. Ahora, la vida de él es súper curiosa, porque el papá de John le Carré, que se llamaba Ronald, el papá de él estaba metido en la mafia, estuvo preso, era un hombre que estaba metido en extorsión, en estafa, trabajó con la mafia del este de Londres entre los 50 y los 60 con los gemelos Grey, que son también famosos mafiosos de Inglaterra, de Londres, y el papá estaba metido en eso. Entonces la verdad es que es fascinante la vida de John le Carré y cómo él termina metido en los libros, digamos. Uno de sus libros más famosos es El espía que surgió del frío. Hay muchas películas hechas con libros de John le Carré. Se publicó en 1963 ese libro, y el 65 ya vendió millones de libros, fue excelente, así es, le considera una de las mejores novelas de espionaje, El espía que surgió del frío. Y ya el 65 se hizo una versión en cine con Richard Burton en el papel principal. El espía protagonista de los libros de John le Carré se llama George Smiley. Y con él, ese fue como que su... ¿Cuántos libros estuvo? ¿Perdona? ¿En cuántos libros estuvo este espía? No, escribió 25 libros, muchísimo. Y en muchos estuvo. Y de hecho lo revivió, ya como que lo había medio cerrado. Y lo revivió cuando fue el Brexit de Inglaterra, porque ya encontraba que era la mayor estupidez que podía hacer Inglaterra. Odiaba el Brexit, fue muy crítico al Brexit y lo revivió al espía con una última novela que publicó antes de morir, digamos, fue su última novela. Él tenía cáncer, entonces ya estaba, sabía que le quedaba poco, entonces publicó esa última novela. Era una locura para él el Brexit. Y el tema es que es muy interesante sus libros por esto que te cuento, porque tiene de verdad la información interna de haber sido espía, pero además una vida muy curiosa que enriquece sus libros por lo que le pasó con su padre. Su madre lo abandonó, no lo conoció, prácticamente no la conoció, entonces tenía un tema también emotivo súper profundo. Y la biografía de él, que se llama Volar en Círculos, se las recomiendo, está agotada. Entonces, si la pillan por ahí, cómprenla porque es extraordinaria. Está muy cansadita, muy cansada. Se llama Volar en Círculo en español, en inglés se llama El Túnel de las Palomas, porque él cuenta que el papá, uno de los recuerdos que tiene su padre, es que lo llevaba a cazar pichones, palomas, y las palomas las criaban en un tejado en el club al que iban. Entonces las hacían salir por un sector del tejado, les disparaban y las que sobrevivían volvían a su casa, que era el tejado de donde salían. Entonces era como muy cruel, muy maquiavélica este sistema. Entonces eso lo marcó para toda la vida, y a partir de ahí le puso Volar en Círculo, El Túnel de las Palomas, a su biografía, a su autobiografía, y es una historia que lo marcó para siempre. Y que bueno, es muy interesante, muy entretenido los libros de él, así que se los recomiendo para que lo busquen. Y con esta excusa de que bueno, hoy fallece lamentablemente, poder conocer la obra de John le Carré. Y es evidente que es muy difícil, pero si tuvieras que recomendar los libros más importantes que habría que leer de John le Carré, ¿cuál sería? Yo te recomendaría, o sea, de partida, El espía que surgió del frío es uno de los mejores, y es la tercera novela que él publicó. Entonces, de inmediato ahí tení, que es como considerarla mejor, y tenía una la, y es la tercera, entonces está súper buena. Pero además de eso, tiene El Topo, que también es un libro muy famoso que él publicó. Tiene otro que se llama La Casa Rusia, también es famosa, también entretenida. Y tiene un libro que, si bien es cierto, no es de la saga de George Smiley, que es este espía que él inventó, que se llama El Jardinero Fiel. Esa es una novela de él, que también claro. Se hizo película. No te puedo creer, película también. Exacto. Ahora, pero estoy viendo que lo que pasa es que Le Carré, desde los años 60, fue el primer autor novelista que firmaba su contrato de editorial y la versión para película. Al tiro. O sea, claro, de inmediato. Entonces, por ejemplo, El Topo, que también se llama El Espía que Sabía Demasiado, es una película que tiene a Gary Oldman de protagonista. El Jardinero Fiel, que es del 2005, tiene al Ralph Fiennes de protagonista. Sí. Voldemort, para los jóvenes. Y una de las últimas que hizo, que es muy buena, que El Hombre Más Buscado, tiene al Philip Seymour Hoffman, que es un espía alemán en el Berlín como de los años 80, que es muy, muy buena película también. Esa que tú mencionaste. Hoy un día podríamos hacer, Matías, una recopilación de autores de novelas de trama. De todas maneras. Espía y todo. ¿Cómo se llaman esos ellos que eran de dos y que escribían novelas de este tipo? No, que esos son unos suecos, matrimonios suecos. Ortega y Gasset, grandes. Grandes entre grandes, ¿ah? Sí, son famosos. Sí, muy famoso. Ese que tú dices, déjame buscar el nombre porque es impronunciable. Max Swowal y Per Wallo, que son una pareja de periodistas y escritores suecos que publicaban novelas. Son de hecho los primeros en el de que inventaron la, son los fundadores de la novela nórdica. Policial sueca. Oye, nórdica. Tiene unas bastante buenas. Yo te voy a recomendar ahí después algunas que me he leído. Sí. Todo eso, fíjate, qué curioso. ¿Te gusta? Oye, pero es un género que te gusta. Oye, Marco, me digo, más que policial. Más que policial, de intriga internacional, de espías. Claro. Ay, no soy tan ese género. Ese género. Ahora, esas que nombra Marco, El Jardinero Fiel, El Hombre Más Buscado, también está La Chica del Tambor. Todas esas son independientes. Son películas, o sea, son películas, hicieron películas, pero como libro se pueden leer independientes, no son parte de una saga. La saga de George Smiley son 10 libros. Y el último que yo te decía que publicó a propósito del Brexit es El Legado de los Espías, que lo publicó el 2017. Esa es la última. Y también tiene una que se llama Un Hombre de... Un hombre decente es la última novela que él publicó, porque la otra es de George Smiley, y Un hombre decente la publicó el 2019, y en esa también mete el tema del Brexit ahí como enojado. Vamos con una canción de John Le Carré entonces, que también hacía canciones. Ahí está, en su versión de Bruce Springsteen, ¿eh? Gran canción de John Le Carré, que a pesar de que ser inglés, vamos, hizo esta... Pésima canción de John Le Carré, muy parecida al original de Bruce Springsteen, hay que decirlo, ¿eh? Así que no tengo que reconocer un error que se le escapó Matías recién, pero que yo también estaba confundido. El Servicio de Inteligencia Británico es MI6, pero pareciese cuando te M16, tenés razón. M16. Toda la razón. No, la M16 es, una, es un fusil de asalto. Claro. MI6, sí. Sí. MI6. Sí, tenés toda la razón. Sí. Ojalá que no se enojen. No haya nadie esperándome afuera. No, importante. ¿Qué dijiste? Oye, a propósito de espionaje, les recomiendo una serie que se llama The Americans, que está en Amazon Prime. Que es precisamente de eso. Pero son espías rusos en Estados Unidos. Bueno. Durante Reagan. Claro, Reagan, ahí la guerra de las galaxias, toda esa onda. Buena. Bueno, ya, oye, ahora hablemos de los libros infantojuveniles. Infantojuveniles. Lo que pasa es que, como viene Navidad, la gente pregunta y se preocupa qué puedo regalar, qué le puede gustar a mi hijo, a mi hija. Bueno, hoy les trajimos de concurso, de regalo, para que participen en el Twitter, en @oasisfmchile. Está disponible el concurso en el Twitter. Dos libros que son precisamente como para niños, niñas entre 10 y 15 años. El primero se llama Mientras Yuvo Duerme. Mientras Yuvo Duerme es una novela gráfica, es un cómic, en el término más clásico, de Paulina Palacios. Paulina Palacios es una famosa dibujante chilena que inventó a Maestro Gato. No sé si les suena a Maestro Gato. Maestro Gato y Cirila y Abdel. Maestro Gato es un personaje que les fascina a los niños, les encanta. Es un profesor que tiene la forma de un gato, así, un gato antropomorfo, que tiene sus alumnos, clases, hacen clases. Entonces una tira cómica, una novela gráfica, un cómic, donde estos personajes, hay un conejo, hay un gato, son alumnos, están en el colegio y tienen aventuras. Súper entretenido, hay varios tomos, 6, 7, 8, no me acuerdo ya, y le va súper, súper bien. Entonces ella, a partir de ahí, sacó otra serie que se llama Cirila y Abdel, y esta última que acaba de publicar se llama Mientras Yuvo Duerme, que es una historia donde Yuvo Rowell, la protagonista, entra a la Academia Saturno, que es una escuela en que asisten brujos, en que hay magia. Es súper entretenida, tiene una estética así media anime, media japonesa, de ojos muy grandes, muy, muy lindo los dibujos, muy bien hecho. Y ese es el primer libro que les recomendamos y que vamos a regalar. Es parte del concurso, Mientras Yuvo Duerme. Así que en el Twitter. ¿Quién es Yuvo, me dijiste? Es la protagonista. Yuvo Rowell es la protagonista. Está en el que entra a esta Academia Saturno, donde se supone que asisten magos, brujos, y es como con fantasía, ¿cachai? No, fantástico. Con fantasía, contado así, suena súper interesante. Súper lindo, lógico, ¿no? Historias de magos que van a una academia de magia es novedoso. No, pero este tiene su giro, porque es más cercano a los niños, más cercano como a la... Es como más adolescente, es bien entretenido. La verdad es que es bien entretenido, Marcelo. Ese es el primero. Mientras Yuvo Duerme es el primer libro. El segundo, les recuerdo, el concurso está en el Twitter, @oasisfmchile, y pueden participar. Y el segundo se llama Tu Barrio Te Respalda, de Plaqueta y Andonela. Plaqueta y Andonela son dos influencers mexicanas, muy populares y muy famosas en Instagram. Y ambas han armado el hashtag Amiga Date Cuenta, ahí son muy populares. Y este libro, Tu Barrio Te Respalda, el tomo 1, que es el que se acaba de publicar, es una breve historia ilustrada de las mujeres, pero es muy entretenido porque, además de las ilustraciones muy, muy divertidas, muy simpáticas, aborda la vida de las mujeres desde la prehistoria en adelante y empieza a contar desde la prehistoria mujeres que existen, que hayan sido así como top. Entonces habla, por ejemplo, de sacerdotisa en Egipto, de faraona, habla de diosas, por ejemplo, Isis, Neith, Ator, Nut, van saliendo. Entonces hacen juegos, hacen actividades, por ejemplo, las describen. ¿Qué dios eres tú? ¿Qué dios egipcio eres tú? Mujeres del Antiguo Testamento, en Grecia, en Roma. Entonces es la historia, una breve historia ilustrada de las mujeres y de mujeres muy entretenidas. Pero además, como ellas son mexicanas, ponen, por ejemplo, mujeres en la cultura inca, en la América prehispánica. Entonces es muy interesante. Yo de verdad aprendí, fíjate, como en la cultura mexica, bien entretenido y de una manera cercana,

En Navidad se iluminan las casas, las caras de los que queremos cuando nos reencontramos. Se ilumina la esperanza y el arbolito de Pascua. Y como en Banco de Chile queremos que tengan la mejor Navidad, también se iluminan los beneficios con tus tarjetas del Chile. Disfruta las mejores marcas con hasta un 40% de descuento. Canje de productos y gift cards con 100% de dólares premio. Además de cuotas sin interés en comercios seleccionados y participa en el sorteo de una de las 300 compras gratis. Conoce todos estos beneficios y más en BancoChile.cl. Banco de Chile, el Banco de Chile. Esto tampoco es Plaza Italia. Es entretenido. Sigue Marco y Marcelo por la 102.1 y en oasisfm.cl. Señoras y señores, son exactamente las 7:01. La temperatura es de 28 grados, pero una sensación térmica mucho menor. Marcelo, qué tarde agradable tenemos. Sí, pues, y esa tos o ese carraspeo. Se escucha, ¿eh? Es de nuestro siguiente entrevistado, claro, que anunció su primer concierto por streaming, como todo el mundo se ha tenido que adaptar. Exacto. Es Benjamin Walker, que ya lleva 5 años de trayectoria, tiene muchos fans y nos va a anunciar de cómo y de qué se va a tratar este, exacto, show que se llama Prólogo. ¿Cómo estás, Benjamin? Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Súper bien. Bien. ¿Estás con problemas de tos? Sí, creí que estaba carraspeando off the record, pero veo que no. No, en este programa todo es exactamente al aire y ahí nos hemos llevado malas jugadas también, porque Marcelo... Oye, el próximo domingo 20 de diciembre va a presentar Prólogo. Cuéntanos primero que nada, ¿por qué se llama Prólogo? ¿Es solo la primera parte? ¿Va a venir después algo más? Claro. Creo que, claro, el nombre da hartas luces de lo que podría ser. Es como la apertura de una nueva etapa musical. Hay un disco nuevo que va a empezar a aparecer a partir del próximo año. Y esta es como el marco teórico. Es la preparación de un poco lo que viene, la sonoridad del nuevo disco, repasar lo que hemos hecho hasta ahora de estos 5 años de carrera. Y también, entre medio, ir mostrando estas sorpresas que se vienen el próximo año. Perfecto. Ah, entiendo que va a tener invitados también. Sí, tenemos invitados tremendos, gente que me ha acompañado. Como tú bien decías, esto es como una suerte de tratar de adaptarnos a las posibilidades que nos quedan. Nosotros siempre tratamos de hacer un gran show de fin de año. El año pasado pudimos llenar el Nescafé de la Arte. Antes de eso estuvimos Matucana y no nos queríamos quedar con las ganas de generar esa instancia como de concierto de larga duración, de hacer un relato importante. Y esta es como nuestra forma 2.0 de poder cerrar el año con nuestra gente, que nos podemos conectar aunque sea digitalmente. Las personas que nos van a acompañar son Francisco Victoria, que es un tremendo artista de mi generación, tremendo productor y también un tremendo compositor. Va a estar mi roomie, Nati Su, con la que hemos compartido esta cuarentena, y también un debutante, un artista que se llama Jacana, que acaba de lanzar su primera canción y que se viene con todo, así que vamos a estar ahí de todo un poco, mostrando música. Benjamín, ¿y dónde van a estar tocando? ¿En qué parte? ¿Todo separado o van a estar juntos en algún lugar? No, lo que hicimos fue, y por suerte, porque fue justo antes de que declararan el cambio de fase, nos juntamos a generar una propuesta audiovisual aprovechando que la instancia va a ser digital. Claramente no queríamos solo subirnos a tocar canciones como si estuviéramos en un teatro, queríamos aprovechar el hecho de que la gente nos va a ver en sus pantallas, y generamos un show con una propuesta visual que va en esa línea. Nos grabamos hace un par de semanas, tocando este concierto de recorrido con los invitados en un galpón, con un equipo de 15 personas, cumpliendo obviamente todas las medidas sanitarias. Y lo que van a ver es un montaje audiovisual que se filmó en aquel día y que además van a poder y vamos a poder compartir en vivo, porque hay dos tipos de entradas: las entradas para ver el show tal como está montado, y luego va a haber un meet and greet donde vamos a poder conversar, quizás guitarrear en vivo con la gente. Eso ya es personalmente conmigo, pero hay dos maneras de entradas a través de la plataforma Passline. Excelente. Es en Passline. Y entiendo que ese domingo también vas a compartir con la gente, ¿no? Una especie como de conversación íntima, claro. Claro, vamos a... Conexiones 2.0. Termina el concierto, la gente se conecta conmigo a través de otro link para los que accedan a ese valor de entrada. y ahí ya se puede largar el carrete, vamos a conversar, vamos a sacar la guitarra, podemos, ahí vamos a hablar de lo que la gente quiera, y por supuesto a andar con música en vivo también para quizás mostrar algunas otras sorpresas, bueno. Conversar de lo que viene. Sí, mira, es un perfecto panorama para los que para aquellos que nos vimos de vuelta a la fase 2. Bueno, estamos en diciembre, Benjamín, y decíais que el año pasado habíais estado en el Nescafé. ¿Cómo ha sido este año de pandemia? Un año extraño para todos los músicos que han aprendido a hacer esto que estás haciendo tú, y por Zoom y por donde sea, ¿no? Claro. ¿Cómo ha sido tu año? Mira, yo creo que esto vino a, más que a cambiar las cosas, a acelerar un proceso que eventualmente iba a ser un poco así. El avance de la tecnología y un poco la democratización de la tecnología permite, por ejemplo, yo este año grabé un disco en mi propio departamento con mis roomies, que también son música, y teníamos las herramientas en casa que antes uno dependía de ir al estudio, pero hoy día realmente puedes levantar una buena producción musical con herramientas sencillas que podís tener en tu propia casa. En ese sentido, la cuarentena como que aceleró ciertos procesos, pero la verdad ha sido muy delicado para la industria y para los trabajadores y las trabajadoras de la música. Básicamente vivimos de las funciones en vivo, tener que, o sea, en primer lugar, deshacerse de toda una serie de planes que teníamos para el año. Esta fue la parte más difícil, porque ya una industria súper adversa en un país con una población pequeña como la nuestra, así que ha sido de constante adaptación y la verdad bien difícil para una industria bien precarizada como es la chilena. Oye, nos decías que esto anticipa un nuevo disco. El nuevo disco tiene un cambio en el estilo musical. Cuéntanos un poco de ese nuevo disco. ¿A dónde va ahí? El disco, sí. Mira, vengo de discos bien introspectivos y bien melancólicos. Y tengo ganas de decir que ahora se viene algo un poco más light, como para ir manejando la playa, moviendo la cabeza. Entra un poco más de pop. Perfecto. En la sonoridad. Para que no salgan tan angustiados de las tocatas con mi repertorio melancólico. Para matizar. Pero para matizar, sí, hay matices. sí, perfecto. Son canciones que ya hubo un primer adelanto que fue el single Octubre, que lo saqué una semana antes del plebiscito. Y ahora en el verano se vienen otros lanzamientos que van a ir mostrando esta nueva cara. Lo importante es que este domingo va a ser el primer acercamiento, y los que tengan curiosidad de saber qué es lo que viene, la oportunidad va a ser encontrarnos este domingo a las 9 de la noche. Perfecto. Eso es en Passline, entonces está la entrada. Así es, Passline, muchas gracias. A las 9 de la noche, entonces, en Passline. Ahí nos vemos a banda completa. Listo. Y bueno, tenemos muchas ganas de compartir, así que ojalá nos encontremos este domingo. Fantástico. Listo. Benjamín, que te vaya muchas muy gracias, bien. Un abrazo. Suerte. Gracias, queridos, que les vaya bien. Chao, chao. Chao, chao. Era Benjamín. Perfecto. Walker, que es el cantante chileno que puede tener mejor nombre internacional, como Benjamin Walker, ¿no? Benjamin sería. Walker. Ya está listo. Los está listo. Zapatos de papá. Ahora sí que se viene uno bueno, ¿eh? Aquí está el grupo para Zapatos. Este es de su nuevo disco, ¿eh? Sí. Este es de su nuevo disco. Okay. Es hora de analizar esos episodios que nos hacen el día. ¡Qué momento! Junto a Miguel Guerra. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Vamos ahí? ¿Vamos ahí? ¿Qué es lo que ocurrió? Algo habíamos anticipado, Miguel. Vamos a eso. Sí. Tenemos un especial, micro especial coronavirus, con gente que ya dijo que no se va a vacunar y con otros que probablemente sean los primeros en vacunarse en nuestro país. Ya lo primero que habíamos anunciado en el primer bloque informativo y que tiene ahí como protagonista al diputado Fuensalida, Gonzalo Fuensalida de Renovación Nacional, que hoy día hizo polémica y ahora ha ido escalando este tema, las redes sociales están ardiendo también en gente vinculada al mundo de la ciencia, también de la salud, de la medicina, haciéndolo bolsa, siendo bien categórico con las expresiones. Sí, porque no vamos a decirlo, cuestionaron, pusieron en duda su argumento, no, lo están haciendo bolsa. Esto fue tras una entrevista en la Radio Universo, vamos a dar los créditos, donde él es panelista, tiene una columna junto al diputado Pablo Vidal, hablan de política, de contingencia, y cuando a él le consultan sobre si se va a vacunar contra el COVID-19, pensando que ya está en la fase de evolución en varios países, el ISP está a puertas también de garantizar su eficacia aquí en nuestro país, son varias perlitas las que él se tira, como por ejemplo... Cualquier científico o incluso doctor te dice que una vacuna con menos de un año de estudio no es una vacuna 100% confiable y hay que ver los efectos colaterales. Esto yo estuve recabando ahí información con gente que se entendía en el tema, está el divulgador científico amigo de la casa Gabriel León. Entre varias cosas que dicen que es bien falaz el argumento, es que claro, antes se demoraba mucho más porque no contaban con el apremio que hay ahora ni con los recursos. Dicen que Pfizer ha invertido más de 2.000 millones en poder evolucionar esto. También convengamos que hay una especie... ¿Una gran mentira, dices tú? No, está todo bien, está todo bien. Bueno, entonces, papi, ¿y tenía el audio este caballero? No, al final, por asuntos legales, no poder utilizar el audio, por eso yo estoy tratando de poner la voz. Quisimos hacerlo, pero hicimos la gestión y no se pudo. Por eso voy a tratar de hacer la voz del diputado. La radio amiga nos negó el uso. La sal y el agua. Pero a todos, la radio enemiga. Están todos, está la transcripción. Oye, como se dice en el periodismo. Oye, lo anticipamos hace un rato. Uno puede tener todo el derecho de dudar de lo que sea, ¿no? Con argumentos que no sean falaces, como tú decías. Pero alguien puede tener miedo de que las vacunas, qué sé yo. O sea, pero definitivamente, si huevón, Marcelo, ¿ah? También. Démosle ese privilegio, ¿no? Piensa lo peligroso que es que mucha gente tome ese argumento para decir, entonces yo no me vacuno, cuando estamos tratando de solucionar un problema que es acuicioso. No es la palabra, no importa. Sí. Pero yo lo encuentro muy grave. Bueno, incluso el ex ministro Mañalich también salió ahí a dar su opinión y dice que no hay que darse un gustito. Dice que no hay espacio para gustitos personales, hay una responsabilidad ciudadana de mirar a quienes realmente ya no aguantan más las cuarentenas. Ojo, esto es lo que dice Mañalich. También yo les comentaba la opinión de Gabriel León, que es divulgador científico. Dice que no solo el diputado Fuensalida es ignorante, además es un irresponsable y debería recibir una sanción. Lo mismo que dice Pablo Astudillo, fundador de Más Ciencia para Chile. Bueno, y así ha sido transversal. Tanto que él tuvo que salir a explicarse, también por redes sociales, el medio tal vez más efectivo para ejercer algún tipo de mensaje. Dice hace un ratito nada más, diputado Fuensalida, en su cuenta @FuensalidaRN, yo no soy antivacuna y ojalá que esta vacuna cure la pandemia. Sin embargo, solo pido cautela y que no perdamos de vista que es una vacuna nueva que debe validarse y detrás hay una guerra comercial de los laboratorios. Calma y tiza. Así concluye. Calma y tiza. Claro, pero en el fondo su llamado es que la gente no se vacuna mientras no pasen 10 años. ¿Quiere que pase? Claro, dice que todas las vacunas son mínimo 10 años. Y claro, también la experiencia dice que no siempre ha sido así. Y que se ha durado tanto tiene que ver con otras cosas. Así que bueno, vamos a ver desde el punto de vista político. Lo quieren pasar al tribunal ahí de disciplina, como sería en el fútbol. A la comisión de ética en política, como para ver en qué va a evolucionar este tema. Es mejor a balazos nomás. Oye, ¿y cuál es la otra cosa que tiene que ver con esto? Sí, bueno, yo les decía a gente que no quería vacunarse y... Por otro lado, tenemos quienes sería la primera persona probablemente en vacunarse en nuestro país. Dicen que en muchas partes del mundo, cuando hay dudas, cuando hay escepticismo, que es como lo que sentan, sobre todo diputados de la República, como en el caso de Fuenzalía, hay que hacer una estrategia de propaganda, como diciendo, ah, si lo hizo él, obvio que yo voy a vacunarme también. Que es en el como en la política, cuando hay un rostro que aglomera a muchas personas, dice, ah, yo voy a votar por él. Ya se está pensando en qué podría ser la primera persona en vacunarse en nuestro país. Solo les adelanto, tiene 79 años y a pesar de que supuestamente era un rumor, al ministro París, cuando está hablando sobre este tema, se le sale ahí como quién podría ser. Así que ustedes tienen que adivinar a quién se refiere. Mira, aquí va. Oh, allá. Como en otros países, nosotros vamos a tratar de que algunas personas que son reconocidas a nivel nacional den esta señal para justamente transmitir esa sensación de seguridad. Pero no puedo adelantar el nombre de ninguna persona. Me encantaría que don Mario pudiese contribuirnos en esa campaña, obviamente, como además se ha hecho en otros países. Pero está en mala idea, 472 mil. La vacuna segura. Bueno, no, pero si estamos hablando de personas medianas, baja 6 puntos. Y no sé cuántos Marios hay. Maya, que sea buena o mala idea, qué divertido que digan no puedo adelantar, pero si Mario dice que sí. Pero ahí, no dijo que Mario. Está cada vez más zorrón, digámoslo, ¿sí? El ministro Mare. Está así como. Oye, pero tal vez se refiere en realidad a Mario, a otro Mario, puede ser Mario Gas. Mario Galindo. Mario Gas ya falleció. Mario Galindo. Puede ser otro Mario. No es el único Mario. Mario Moreno. Y tiene 79. ¿Tiene 79 años ese Mario? Ese Mario, sí, porque yo hice un trabajo de reporteo Wikipedia, la verdad. Wikipedia y. Oye, pero 79 fíjate que años. A mí me parece, a Marco no le parece, pero a mí me parece que es un buen nombre, en realidad, como ejemplo para el resto. Una persona ¿acá? Que ya. Oye, ¿sí? Como decía un amigo, acá en Chile ni el Dalai Lama se salva, ni son 13 Calcuta, así. El que pongáis. O sea, nadie va a ser. Nadie te, va lo a ser van a, buen te lo van a echar chetar. ¡Ah, mira! Ahí está la señora esta, profesor Teresa Calcuta. Cualquier cosa, aunque sea un santo en vida, te lo van a encharchetar. No, yo creo que tiene que ser al revés. Por eso, cuando nosotros hicimos la encuesta hace unos días, aparecía Piñera ganando, porque es al que le tenéis menos confianza. Es como, no, que vaya él primero. Eso es Chile. No, entonces, a él hay que tirarlo. Es como el chiste ese, pasa tú, que estoy muerto de la risa. Claro, es como eso. Yo creo que por ahí va. Es como, a ver, agarremos los personajes que tienen menos posibilidades, como la señora Lucía, no tengo idea. No, pero tiene que ser gente querida. José Massa, por ejemplo, podría ser. Es bien transversal. Todavía te está sacando la madre si le decís eso. No. No. Bueno, muy buena, Miguel. Gracias, ya, señores. Por el momento de. Oye, y un detalle: 79 picando en 80, 28 de diciembre de 1940. Está una semanita, dos semanitas de cambiar de folio. A ver si nos alcanza la canción de Mario Kreuzberg. Entonces, vamos con el bailongo. Con el bailongo. Ahí va. I will always be. Your hand, I will understand. I will understand someday, one day. You will understand always, always from now until then. When it will be right, I don't know what it will be like. I don't know. Believe in hope, our deliverance from the darkness that surrounds us. Hope, our deliverance Bueno, Marcelo. Era Paul McCartney. Y a propósito, hablamos un rato de frases que te dejan como atrapado. Yeah. La ministra de Cultura, Rosario Valdés, hace algún tiempo estuvo la polémica por esto que dijo que el 1% y que hay que gastar las prioridades y la gente de la cultura se enojó. La cultura no es prioridad. Bueno, claro, y hoy día entonces, en un gesto que la trata de poner como defensora, salió a defender también a los teatros, a los conciertos, a todo el mundo de la cultura, diciendo, ¿es más riesgoso ir a un teatro que salir a comer a un restaurante? Oh. Llamando a la autoridad a que si dejan que la gente vaya a un restaurante, ¿por qué no dejar que vayan a un concierto? Yo creo que debiese aplicarse exactamente el mismo protocolo con los conciertos, ahora que ya ni llueve en Santiago, por lo menos, y que hay una temperatura agradable. Hacer todo al aire libre, concierto al aire libre, obras de teatro al aire libre, hay tantos lugares donde se podría hacer. Claro, pero no. Igual el frío arrecia en algunos momentos del año, Marcelo. Pero te no ponía sé. Una mantita, obras de teatro, una manta ojalá castilla. Claro, que sean frías. Ahora, pero se podrá. Bueno, lo mismo que en los restaurantes nomás. Sí, pero una picada del centro no tiene opción a poner terraza, está fregada. Ahí va a tener ¿una picada de qué? Una picadita, una fuente de soda chiquitita. O una cosa así, hay algunos que tienen espacio y otros no. Yo llamo a la convivencia. No, por eso, pero lo que yo digo. Del público chileno. ¿Pero qué te pasa hablando como una señora? Sí, de repente se me. Como que me pasó algo. A ver, yo creo que ya. No sé. Es que es un poco tardía la señal de Consuelo Valdés, ¿no? Porque ya estamos en fase 2 ya. Entonces, no sé lo que. No sé cómo salir de esa. Ya no hay cómo salvarla. Lo importante es la vida, ¿no? Que diga una cosa así, ¿no? Pero ya no hay cómo. Bueno. Oye, bueno, si vas a invertir, asegúrate de hacerlo con lo mejor. Hazlo con todo el respaldo de Principal Global Investment Strategist en principal.cl. Principal, tu principal inversión eres tú. Ahora viene Un País Generoso, Marcelo, con Benne Núñez y Iván Guerrero. Y nosotros nos vemos ya mañana, ¿no? ¡Ah, mañana, por supuesto! ¿Te tinca? Ya, po. Sí. Ya. Chao, Master Rodri. Chao, Miguelín. Y a todos los que nos acompañaron. Chao, ¿no? Chao, hasta luego. Esto tampoco es Plaza Italia. Fue presentado por Disfruta Match de BCI para todos. Conoce todo sobre el retiro de tu 10% en Cuprum.cl. Y Principal, tu principal inversión eres tú. Ahora que terminó, ya estamos seguros. Esto tampoco es Plaza Italia, pero estuvo bueno. Mañana nos volvemos a encontrar con Marco y Marcelo desde las 6 de la tarde para seguir con la conversa, algo de cultura pop y buenas canciones. Fue Esto tampoco es Plaza Italia por la 102.1 y oasisfm.cl. Luego de la pausa, no te pierdas Un País Generoso con Iván Guerrero y Verne Núñez, solo por Oasis 102.1. Vive hoy. Después del almuerzo, nos relajamos. Catalina Chuaqui nos conecta con el break del dial en La Tarde Oasis. 2 horas de canciones, noticias, cultura pop, panoramas y datos. De lunes a viernes, desde las 3 de la tarde y hasta las 5, 102.1 y por oasisfm.cl. Dale vuelta a las páginas de la revista Oasis, junto a la mejor compañía y a los sonidos infaltables de la tarde. Oasis FM, vive hoy. Este fin de año, con tus tarjetas de crédito BCI, puedes organizar tus gastos en 3 a 6 cuotas sin interés en todos los comercios del país. Y además, elige el beneficio en el rubro que quieras, como 20% de descuento, canjes de punto BCI o pesos Open Sky, o doble acumulación para usar donde prefieras. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes. Elige tu beneficio rubro en BCI.cl, cae de 1,59% calculado bajo un monto de compra de 400 mil pesos en 6 cuotas. Costo total del crédito 401,848 pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Puede que sea en tu cocina, en sus aromas, en sus sabores, o mientras destapas una cusqueña,